El Centro Penitenciario de Mujeres de Brieva, en Ávila, cumple 20 años de vida. En la actualidad, más de 240 mujeres con una media de edad de entre 30 y 40 años cumplen sus condenas o reclusión de carácter preventivo en este centro, que tiene capacidad para 300 internas. El Centro Penitenciario de Brieva es pionero en la realización de programas como charlas literarias, talleres de arte, intercambios con universitarias, encuentros deportivos amistosos de baloncesto, balonmano y fútbol con equipos profesionales, actividades laborales remuneradas y salidas programadas a Ávila. 12 internas participan incluso cada año en la procesión del Viernes Santo desde hace 5 años. El objetivo final es que recuperen su vida una vez salgan de la prisión. Jesús Martín Moreno es el director del Centro Penitenciario de Brieva. Pues lo que fomentamos es sobre todo prepararlas para cuando salgan en libertad y que tengan contacto con el mundo exterior, que no se encuentren aquí encerradas durante toda su condena. Sí es cierto que hacemos muchas salidas, el año pasado concretamente hicimos 12, este año llevamos ya 3 o 4 y el Camino de Santiago lo venimos realizando prácticamente desde hace 8 años. Somos uno de los centros pioneros en la realización de este tipo de salidas programadas. El 80% de las mujeres que se encuentran en Brieva fueron detenidas por delitos contra la salud pública relacionados con el consumo de drogas y un bajo porcentaje por delitos de terrorismo. El centro cuenta con 182 funcionarios y personal laboral, entre los que se encuentra un equipo técnico de juristas, trabajadores sociales, educadores, psicólogos y pedagogos que brindan asistencia psicosocial a las internas. Julián Lozano Manzanero trabaja en la prisión desde que fue inaugurada en 1984. Él es el subdirector de tratamiento del centro. El problema del encarcelamiento es que echa mucho de menos a sus hijos y a su familia. Las mujeres, el encarcelamiento lo viven mal por esa cuestión, porque para ellas el tema familiar lo tienen muy grabado. O sea, se preocupa mucho de dónde estarán mis hijos, qué estará pasando con mi familia. Eso es lo más importante. Los hombres vivencian el encarcelamiento de distinta manera. El equipo técnico brinda apoyo psicológico a las reclusas para ayudarles a sobrellevar el encarcelamiento. 25 internas del centro acuden al programa terapéutico para superar su dependencia de la droga. Bueno, chicas, buenos días. ¿Qué tal estáis? Bien. ¿Bien? Bien. Bueno, ¿regular, ascensión? Sí. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pues porque ayer vino mi hija y mi nieto a verme, yo llevo sin verlas. Uh-huh. Un poco de bajón, ¿no? Sí. Te costó un poco el enfrentarte a ellas y sobre todo el despedirte de ellas, ¿verdad? No era que sabéis, fue comunicación, pero da igual. Uh-huh. El 60% de las internas del Centro Penitenciario de Brieva son extranjeras, en su mayoría procedentes de Colombia, Bolivia y Venezuela. Iva Wagner es austríaca, lleva 26 meses en el centro y casi ha cumplido su tiempo de reclusión. Quiero recuperar mi vida de nuevo. Aquí me fue. Yo he hecho un delito, lo sé que ha hecho. Y bueno, es una gran experiencia estar aquí. Ese centro hace por sus presas muchas de las cosas y yo podría continuar mi estudio. Es perfecto. Teresa de Jesús procede de Colombia y también saldrá pronto del centro de Brieva al haber obtenido ya el tercer grado. Los primeros 3 meses fueron muy difíciles, pero poco a poco descubrió otra realidad. Se aprende, es que si uno no aprende con lo que uno, porque uno la puede pasar muy bien, pero uno sentirse privado de libertad, dejar a una niña de 17 años en la calle, María, se aprende, es que arrepentida estoy desde el primer día y todos los días. Así pues que eso nunca más. Jesús Martín Moreno es director del Centro Penitenciario de Brieva desde que se fundó en 1984 y recuerda los 20 años de vida de este centro penitenciario como los mejores de su trayectoria profesional. Pienso que el futuro es optimista porque tenemos muchísimos programas, como digo, se está clasificando a muchísima gente en tercer grado, se está potenciando el tercer grado, se está potenciando la posibilidad de que las internas salgan con pulsera, con control telemático, y yo creo que por ahí es por donde tiene que ir encaminada a la institución penitenciaria, dar facilidades a la gente para que puedan cumplir sus penas y sus condenas en su domicilio. Los profesionales del Centro Penitenciario de Brieva se imaginan la reinserción social de las internas. Aunque nadie puede asegurar qué sucederá fuera, todo en el Centro Penitenciario de Brieva hace vislumbrar un futuro mejor. Desde Ávila, para Radio 5 Todo Noticias, Francisco Javier Fernández Nieto y Silvia Aquiles Iglesias.